maybe your forgotten son. Oh, mammy. One that offered 21. Oh, mammy. It's sad to find myself at home. Oh, mammy. And you, you're not around. If I could only hold your hand. Oh, mammy. And say I'm sorry, yes I am. Oh, mammy. I'm sure you really understand. Oh, mammy. Oh my, where are you now? Oh mammy, oh mammy, mammy blue, oh mammy blue. Oh mammy, oh mammy, oh mammy, mammy blue, oh mammy blue. Oh mammy, mammy, mammy. Oh mammy, oh mammy, oh mammy, mammy blue, oh mammy blue. I need you. We shared upon the hill. Oh, seems lifeless, but a standing still. Oh, and memories of my childhood fill my mind. Oh, mammy, mammy, mammy. I've been through all the walks of life. Oh, seen tired days and lonely nights. Oh, and now without you by my side. Oh, I'm lost, how will I survive? Oh, mammy, oh, mammy, mammy blue. Oh, mammy blue. Oh, mammy, mammy. Oh, mammy, oh, mammy, oh, mammy. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Que no podemos estar más animados, Dios mío de mi alma, que no podemos estar más animados, que así ha llegado como un auténtico torbellino, que nos ha removido a la silla, se han movido de sitio, hasta el cristal este que tiene mi amigo en la pecera, se ha vibrado y todo. Señoras y señores, con todos ustedes, el artículo 44, hecho persona. Ay, que mira, que he devaluado un punto el artículo. Nuestro querido compañero David Luna. Buenas tardes, David. Vinieron, pues, a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Evangelio de Marcos. Hoy, inmatriculaciones. Buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes, David, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes, Inés. Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estáis? Bien, bueno, muy bien. Bien, muy bien contigo aquí los tres solitos, ¿no? Bueno, yo es que entre la música... Entre que, la música que creo que y la lectura... ¿Puede ser Pobadi la música? Casi. Casi, ¿no? Ben-Hur. Es Ben-Hur. Es Ben-Hur, ¿no? Es Ben-Hur, tú ves, fíjate, entre... Y el texto de Marcos, del Evangelio de Marcos, vamos, yo me has dejado absolutamente absorto. Imagínate si vengo con sotana. Ya no quiero, yo te regalo el alzacuello en ese momento. Bueno, las Sagradas Escrituras tienen cosas bastante interesantes. Hay que interpretarlas también, en clave de actualidad en este caso, porque nos trae hoy aquí el ratito de conversación sobre las inmatriculaciones de la Iglesia Católica en España. No en vano, las Escrituras siempre han sido interpretadas, ¿no? Tras la lectura siempre se ha hecho una interpretación de las mismas, ¿no? Sí. Claro, digo yo, ¿no? Cierto. Vamos, creo, ¿no? Lo que pasa que en este caso, no sé, ¿qué opináis? Pero está clara, ¿no?, en la ubicación que le va a dar David, ¿no? ¿O no? Bueno, he traído este pasaje que es muy conocido, que es la purificación del templo, la expulsión de los mercaderes, ¿no? Se te viene a la mente ese cuadro del Greco, ¿no? Y está muy retratado este pasaje de la vida de Jesús. Y bueno, simple y llanamente es porque me parecía interesante establecer el paralelismo entre la idea de templo religioso dedicado al espíritu y de espacio dedicado al negocio, ¿no? Que es lo que el templo dedicado al negocio en este caso, ¿no? El espacio en principio concebido como sagrado, pero luego convertido en una fábrica de dinero y alejado de su esencia. Bueno, señoras, señores, como ven ustedes, un discurso absolutamente neutro, ¿eh? Hoy venimos a hablar del espíritu de las mariposas, ¿no? Hay cosas que son relativamente objetivas. Es decir, si hay un gobierno legítimo como es el gobierno de España actual que hace público un informe donde se recogen que 34.961 bienes inmuebles han sido inmatriculados, ahora hablaremos de lo que eso significa, por una entidad privada acogiéndose a un artículo de una normativa que ya ha desaparecido porque se llegó a considerar anticonstitucional. Oiga, usted le da las vueltas que quiera a eso, pero eso es una objetividad como un castillo. Y de hecho, en ese listado, en esas miles de inmatriculaciones, hay bienes inmuebles religiosos y no religiosos, de los cuales la Iglesia no paga el IBI, ¿no? Sí, esa es otra derivación. El tema del IBI, en la normativa nuestra hay una excepción no solo para las confesiones religiosas, sino también para partidos políticos, para edificios de la administración. En fin, que aquí el IBI lo pagamos Enrique y yo, creo. Si te pones a echar cuentas, ni partidos, ni edificios públicos, ni confesiones religiosas. Sí, sí, sí. No, lo que ocurre es que, a ver, todos sabemos que un colegio católico tiene una capilla, un hospital tiene una capilla, todos los inmuebles básicamente de la Iglesia Católica, aunque no se dediquen directamente al culto público, es decir, a impartir misas, pero todos tienen un lugar de oración, un sitio para rezar. ¿No? Bueno, sí, eso pero por... unas tierras libres. No, aquí hay... locales. Aquí en este listado lo que hay son plazas de garaje, lo que hay son espacios públicos, sí, residencias, es decir, pisos, residencias que pueden ser sacerdotales. Pero frontones en el norte de España, frontones, en fin, una cosa... No. Y una cantidad ingente de patrimonio cultural, que es lo que a nosotros nos interesa en este ratito, porque bueno, de esto se habla mucho, se está hablando mucho. Guárdeme yo de tener una visión jurídica al respecto y, bueno, simplemente por valorar lo que esto significa para el patrimonio cultural y sobre todo en nuestra ciudad, que como sabéis, bueno, pues somos principales afectados y afectadas por esto y que hay un debate público y hay un hablar de esto desde hace ya bastantes años. Lo que pasa es que ahora nos lo vuelven a poner de actualidad porque ahora es cuando el gobierno por fin ha presentado este listado al Parlamento. Hombre, no en vano, no podemos olvidar que aunque, David, yo creo que, aunque sea sucintamente, sí deberías de explicarnos qué significa inmatricular y en base a qué normativa extinta ya en el en su aplicación jurídica, pero que ha sido la base para poder hacerlo. Digo, como decía, que no en vano, el bien inmatriculado más importante de esos tropecientos mil que acabas de decirnos, sin duda ninguna, junto con la Giralda de Sevilla, es la Mezquita de Córdoba. Bueno, es como todo, claro, si queremos establecer un ranking, sí. Bueno, no que lo diga yo, ¿no? Digo que, sí. Por lo visto, es así, ¿no? Que como edificio más noble, más longevo en el tiempo desde su construcción y de más influencia artística y cultural. Hay una gran... ligado al patrimonio, ya sabéis, siempre hay un valor intangible, siempre hay una relación con la sociedad que tiene ese patrimonio, hay una identificación de tu identidad con ese patrimonio, todo eso está flotando en el aire, pero luego al mismo tiempo también a nadie se le escapa, ni debe ser, ni se nos debe escapar, que el patrimonio es también un recurso económico que también pone en marcha dinámicas turísticas y que también genera ingresos, ingresos que, por cierto, pues en este caso no revierten directamente en la ciudad, sino que pasan a formar parte de las cuentas de la entidad que gestiona el patrimonio, que en este caso, ya os digo, estamos hablando de la Iglesia Católica. Pero fíjate, David, en estos momentos la mezquita, según la Iglesia, es su propiedad privada, una de ellas, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo es patrimonio de la humanidad. ¿Eso cómo se casa? No tiene una relación directa. A ver, cuando UNESCO declara patrimonio, hablamos un día aquí de este proceso, ¿no? UNESCO no llega y dice, eso es patrimonio, sino que son los gobiernos de los países los que solicitan a UNESCO, oiga, por favor, reconózcame usted este bien como patrimonio de la humanidad. Pero no va vinculado directamente a que la propiedad deba ser pública. Es decir, no es el caso, pero por ejemplo el Palacio de Viana podría ser patrimonio de la humanidad y no por eso dejaría de pertenecer a Caja Sur, ¿no? Directamente proporcional. No entra en conflicto que un bien sea privado para que sea declarado patrimonio de humanidad. Eso a nivel práctico. Yo entiendo lo que tú planteas, Inés, que a nivel, bueno, pues de lógica, ¿no? Decir, oiga, a lo mejor estos bienes que tenemos reconocidos como patrimonio mundial deberían estar bajo la tutela directa de las administraciones públicas porque, bueno, es lo que pega, ¿no? Pero, en fin, el terreno de juego está como está cuando la UNESCO llega y, bueno, no, ya os digo, UNESCO no va a expropiar nada ni se trata de esto. La cuestión es que con el tema de la mezquita, que es de lo que, bueno, que podemos hablar este ratito, no está claro de quién es la mezquita. Porque yo también quería traer aquí a recordar el informe municipal que elaboró una comisión creada por el Ayuntamiento de Córdoba y que se firma el 15 de septiembre de 2018, un informe que parece que se ha enterrado y que no se quiere recuperar. Pero como ya os digo, como el listado de inmatriculación ha salido ahora, yo creo que es bueno que miremos un poquito a ese informe. Pero mira, David, estás hablando en septiembre. Además, esto es un informe que se retrasó en el tiempo, ¿no? Sí, bueno, se creó... A lo mejor... Que se retuvo más que retrasó. Se retuvo, ¿no? Eso, se retuvo y se retrasó en el tiempo por consecuencia y hizo que ya no diera tiempo en ese mandato a hacer nada más, ¿no? Sí, bueno, ya sabes, me di... Porque el informe es claro en algunos aspectos, ¿no? El informe es claro. Es tan claro que por eso lo he traído hoy aquí, porque el informe ya no solo que analiza históricamente todo lo que puede ser la gestión del bien y además la propiedad, sino que en el apartado tiene un apartado que es propuesta, actuación, ¿no? Y en este apartado deja bien claro que lo que debería hacer el ayuntamiento es elevar un recurso de anticonstitucionalidad al Tribunal Constitucional para que anulara la inmatriculación y todo se revertiera a la situación de 2006, que es cuando la Iglesia inmatricula la mezquita. Antes de 2006, la mezquita catedral de Córdoba no está inscrita en ningún registro a nombre de nadie. Otra de las cosas que dice el informe, que es importante tener en cuenta, que el ayuntamiento no puede reclamar tampoco la titularidad porque tampoco podría demostrarla. Claro. Porque directamente se trata de un bien público, de naturaleza pública. En el desarrollo histórico, desde la construcción de la primera mezquita omeya, está ligado a la corte, al Estado, a la forma que el Estado tenía en aquel tiempo. Y cuando llega la conquista cristiana, pues exactamente ocurre lo mismo. Porque, de hecho, hay un documento, no sé, Enrique, que lo tienes aquí. en el que, bueno, son una especie de leyes, me perdonáis porque no tengo el nombre aquí, es una especie de código de leyes del siglo XIII, ¿no?, donde, bueno, pues hay una anotación donde dice que todas las mezquitas que se adquieran por conquista pasan a formar parte de la corona, ¿sí? Y luego el rey podía cederla o no cederla, pero directamente son sí, de la corona. Llama la atención que en este informe habla de cuando a principios del siglo XX la sinagoga, que estaba afectada por una ermita de culto cristiano, pasa por distintas vicisitudes, pasa finalmente a ser de patrimonio del Estado, lo que hoy entenderíamos como patrimonio del Estado, y sin embargo de la mezquita no se habla porque se entendía, porque se daba por sobreentendido, algo que un inteligente y avezado en ver dónde puede coger un regate ve una oportunidad, ¿no? Y es que de haber iniciado el mismo trámite administrativo que se hizo con la sinagoga, probablemente no hubiera dado lugar a esta situación, ¿no? Son muchas los momentos en los que se puede parar la narración de la historia, empezando por el tema de lo que es una inmatriculación, que es algo muy, muy sencillo, es cuando se inscribe por primera vez un bien en el registro de la propiedad. Esta inscripción en el registro en ningún momento certifica la propiedad, sino lo que hace es dar publicidad. Digamos que se recoge para que públicamente yo pueda conocer quién es el propietario de este bien. Pero para inscribir un bien en el registro, a cualquier hijo de vecino o de vecina le piden un título de propiedad. Un título de propiedad, una descripción del bien que hay que entregar en el registro para que el registrador lo asigne a tu nombre. ¿Qué pasa con todas estas inmatriculaciones? Tendremos que ir, lo siento mucho, nos tenemos que ir a tiempos de Franco. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? En el año 44 se aprueba en el 46, pero la ley hipotecaria es del año 44. Y en esta ley Franco, en un claro ejercicio de nacionalcatolicismo que equipara a la Iglesia con una parte más del Estado, pues le da categoría a los obispos como fedatarios públicos para que pudiesen inscribir a su nombre cualquier bien que no estuviese escrito ya y que de alguna manera poseyera la Iglesia Católica. Pero fijaros, cualquier bien menos los templos de culto. ¿Qué pasa? Que ni Franco se fiaba de ellos, ¿no? Yo creo que sí, que no se fiaba ni un pelo. Yo creo que es como la demostración más directa de que se entendía como un equipamiento más del Estado. Si el Estado es confesional, que no es nuestro caso, pero si lo era la dictadura, y reconoce una religión oficial, los espacios para que esa religión se desarrolle pertenecen al Estado, porque es un discurso del Estado. Cuando Estado y Iglesia se separan, entonces aquí es donde hay que partir pera. Y hay que decir, esto es tuyo y esto no. Y en este caso, posiblemente no, el salto a la democracia hace que esta ley del año 44 siga vigente, pero en el año 98, otro gran hito de la historia de la política española, José María Aznar, modifica el artículo 206, quitando eso de los templos de culto, no, venga, los templos de culto también los podéis poner a vuestro nombre. Insisto, sin ningún tipo de acreditación de nada, solamente con un papel firmado por el obispo, se iba uno al registro, tremendo. Pagaba el trámite, que de ahí viene lo de los famosos 30 euros, compra la mezquita por 30 euros, 30 euros el trámite registral, lo que te cobran. No han pagado nada por la mezquita, ni siquiera. Sí, pero bueno, que también fíjate que en ese trámite de los 30 euros, el registro también ha hecho omisión del celo que debe de poner, ¿no? Porque si yo llego y digo que lo que llego a registrar ya sea el obispo de Constantinopla, ¿no? Entiendo que da igual, ¿no? O precisamente porque no da igual es por lo que se ha hecho dejación de la función del registro de la propiedad, ¿no? Bueno, la de comprobar si efectivamente aportaba algo que tuviera sustancia, ¿no? Tú piensas que en el registro, según lo veo yo, actuaba bien. Es decir, era la legislación la que estaba atacando directamente a la Constitución, porque vulnera el principio de igualdad de todos los españoles y españolas. Es decir, cuando una persona, ya sea obispo o ya sea albañil, tiene una potestad que ninguno de los demás tenemos, y además la tiene porque ejerce un cargo determinado, un puesto determinado dentro de una entidad privada, y se le concede ese privilegio, eso es anticonstitucional. ¿Qué hace el PP en el 15? Lo cambia, lo quita. Gallardón, siendo ministro de Justicia, Gallardón, va a la ley hipotecaria y lo que hace es que anula esa prerrogativa de los obispos. Ya no se puede, ya no pueden hacer esto. O sea, que el mismo partido que amplió la ley, luego... La cambia. La cambia, ¿no? ¿Por qué? Para beneficiar a la Iglesia, seguramente, ¿no? Si cambia la ley, ya no cabe recurso a esa ley. Ah, vale, claro. Y además introduce que no se puede actuar con... Bueno, hay principios que no se puede actuar con retroactividad, ¿no? Es decir, la ley cambia y a partir de ahora sí, pero todo lo anterior ya no se le puede meter mano, para entendernos, sobre la ley, porque esa ley ya no existe. Qué bien, sabían lo que hacían, ¿eh? Eso es una losa de mármol para enterrar lo que había pasado. Cuidado, que además este listado, que es una de las cosas que están poniendo en evidencia los colectivos patrimonialistas, recoge los 30,000+ estos bienes que os digo, son solo a partir del año 98, hasta el 2015. Todos los que han inscrito desde el 44 hasta el 98, no lo sabemos. Y digo inmatriculación, Enrique, lo que tú decías de... Sí, por favor. Sí, del registro. Tú vas al registro y el registro lo que hace es que comprueba que esa propiedad no está a nombre de nadie. Como estamos hablando de inmatriculaciones, de propiedades que no estaban inscritas en el registro, sino que se inscriben por primera vez. Claro, el registro comprobar que no está inscrito ya. Ah, bueno, esto no está aquí. ¿De quién es esto? Del obispo. Aquí está el documento, firmado por el obispo diciendo que es suyo. Ya está, la ley me dice que yo tengo que proceder y procedo. Pero me llama la atención, David, que el gobierno ha hecho público ese listado, pero no va a tomar ninguna postura ante él. Deja a los ayuntamientos a que tomen las decisiones. Bueno, o a ti y a mí, ¿no? Bueno, en este caso, y además no se pueden tratar, por ejemplo, en una ciudad, todas las inmatriculaciones juntas, sino que tiene que ser uno a uno. Claro. Con lo cual... se hace menos fuerza, sí, porque si fueran todas juntas, oye, pues eso es un paquete de inmatriculaciones importantes, pero uno a uno le quita como, no sé. El gobierno tiene que dar alguna que otra explicación en esto, porque hay un compromiso electoral, tanto de Partido Socialista como de Unidas Podemos. Hay una manifestación verbal en el discurso de investidura de Pedro Sánchez, donde dice claramente que trabajará en el ordenamiento legal para revertir las inmatriculaciones. Eso significa que el gobierno actúa. Ahora, que el gobierno haga una lista, la suelte en medio y diga, mataros, que es básicamente lo que ha hecho. Y dice, bueno, aquí está esto, ya vosotros os apañaréis. En este caso, para mí hay un conflicto. El gobierno central, el Estado español, es el principal responsable de la tutela y la custodia del patrimonio de España. Entonces, yo puedo pelear por un frontón, puedo pelear a nivel particular con la Iglesia por una casa, pero por un monumento, además, patrimonio mundial reconocido a la más alta instancia, pero además Estado no va a actuar, no va a decir, oigan, es que esto es patrimonio español y es que yo no puedo esto dejárselo en manos de una entidad privada. Pero me sorprende más aún cuando la vicepresidenta del gobierno se va al Vaticano y hay unas negociaciones con la Santa Sede por este tema. Parece que esas negociaciones no han llegado a buen puerto, ¿no? O sí. Ya estamos viviendo los primeros capítulos de esta historia. Dejadme que haga yo, a colación de lo que acaba de decir Inés, dejadme que yo haga que refresque una de las reseñas que hace el informe del año 2018 de Federico Mayor Zaragoza, Alejandro García San Juan y Juan Carpio Dueñas, que son los firmantes del informe. Y antes de que lo haga, ¿sí? Hay otra persona que no lo firmó, pero que sí participó. ¿Sabéis quién fue? No. Carmen Calvo. Ah, Carmen Calvo, sí, efectivamente. Las opiniones jurídicas de ese informe son de la única persona, entiendo que son de la única persona que era jurista. Que ¿y por qué no firmó? Porque fue llamada a formar parte del gobierno de España antes de que el informe se cerrara. Digo, ella formó parte de esta comisión, pero no llegó a firmarlo porque tuvo que retirarse de todas estas historias, os imagináis, ¿no? Cuando iba a ser nombrada parte del gobierno. Así es que la actual vicepresidenta del gobierno, que lleva las relaciones con la Santa Sede, que está de responsable de todo este tema de inmatriculaciones y demás, aquí en este informe del año 2018, se puede encontrar en internet, el ayuntamiento lo tiene puesto en su repositorio de documentos. Bueno, pues las consideraciones jurídicas, ya os digo, lógicamente serían de ella, porque las otras dos personas son historiadores y, bueno, y Federico Maya Zaragoza, bueno, pues un señor que estaba allí un poco presidiendo y demás, pero... Ya. Bueno, pues... Venga, Enrique. Me has descolocado con lo de con la señora Carmen Calvo. Tenés memoria para criticar. Vale. Decía, en uno de los considerandos que hace el informe, la admisión de que la mezquita catedral pudiera ser un bien de titularidad privada de la Iglesia Católica, supondría reconocer la propiedad a una institución regida por normas de un Estado distinto al español, el Estado Vaticano, y admitir que este supuesto propietario pudiera ejercer sus funciones de propietario de la mezquita catedral, lo que incluiría su facultad, por ejemplo, la de enajenar libremente el bien. O sea, no tratamos aquí de vaticinar el día que vendan la mezquita, porque entiendo que sería un negocio pírrico o no, no lo sabemos, ¿no? Pero de cualquier manera, que algo que es patrimonio de todas quede en manos de un tercero para que un cuarto pueda disponer casi que a su antojo, bueno, de hecho, ya hemos visto en repetidas ocasiones cómo el espacio del Bosque de Columnas se ha visto alterado por distintas exposiciones de iconografía, de culto, religiosa, etcétera, con el consiguiente... Y el espectáculo posible, de imagen y sonido. Bueno, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, bueno, tener las llaves de algo, de alguna manera, pues te da la sensación de que puedes obrar y disponer. La Iglesia Católica esgrime sus argumentos. Tiene muchos argumentos, lo que no tiene es un papel donde ponga que eso es suyo, pero argumentos pues es que tiene. Bueno, ellos hablan de que hay un ritual de consagración, una cosa es una consagración y otra cosa es una adquisición de una propiedad. También se consagraban los palacios y no eran de la Iglesia, también se consagraba todo porque, bueno, la religión, ya os digo, era parte del protocolo oficial del Estado, ¿no? Hablan de que llevan no sé cuántos siglos en una ocupación pacífica y demás. Esto es lo que se llama usucapión. Es decir, la usucapión es cuando tú te metes en un bien, nadie lo protesta, tú no das ruido, no molestas, y cuando pasan unos años se considera que es tuyo porque nadie lo ha reclamado. Los bienes de dominio público no se pueden usucapir. Claro. Es decir, el profesor no se puede meter en un colegio y después de llevar 40 años dando clases y es que es mío. ¿Vale? Sí. O el médico no se mete en un hospital y dice es que es mío. Bueno, pues a lo mejor David, el cura tampoco se tiene que meter en el templo y decir es que es mío. Es algo muy interesante lo que dice David. Y las propuestas que tenía ese informe municipal en 2018 de la Comisión Municipal, ¿qué propuestas eran? Porque eso se aparcó ahí, se escondió el informe. Claro, sabéis que cambió la corporación justo. Bueno, pues la nueva corporación no tiene ni el más mínimo interés de hablar de esto. El informe lo que apunta es que lo que se puede hacer, toda vez que ya os digo, esa ley ya no existe, no se puede recurrir ni reclamar una ley que ya no tiene ese articulado, pues lo que cabe es un recurso de anticonstitucionalidad. Es decir, al Tribunal Constitucional y decir, oigan ustedes, estas inmatriculaciones nos parecen, o bien, desde en el caso concreto de una, o como dice Inés, lo ideal es que el Estado llegase y plantase todas. A ver, porque aquí hay una cosa muy, a mí me parece muy curioso. El Gobierno reconoce en su informe que esos 30,000+ bienes han sido inmatriculados, o sea, han sido registrados a nombre de un propietario de una manera que ya no se puede hacer porque hemos considerado que eso estaba feo, caca. Entonces dice, aquí está el listado. Y en vez de decir, creo yo, que lo que debería haber dicho el gobierno, he dicho, bueno, pues ahora este propietario que venga y me demuestre que son suyos. Y los que no me pueda demostrar que son suyos pasan otra vez a la situación anterior a 2006. Pero es que lo hacen al revés. Ahora somos nosotros los que tenemos que demostrar que eso es nuestro. Oiga usted, yo no me he metido en ningún sitio. Claro. Se han metido a ellos, ¿no? Ellos tendrán que demostrar que es suyo. Que es suyo. Y si no lo pueden demostrar. Otra cosa que argumenta la Iglesia, que a mí me hace relativa gracia, es que, hombre, en aquellos tiempos, pues tampoco había títulos de donaciones. ¿Perdón? Claro que lo había, desde tiempos de los romanos. Hay compraventa y ese claro. Se queda documentado. Cierto que los registros modernos actuales son del siglo XIX, pero la Iglesia tiene en sus archivos títulos de propiedad de otros bienes de la misma época o anteriores. ¿Y por qué no lo va a tener de este, siendo el bien que es? Si es que existiera, ¿no? Si es que existiera, claro. Claro. Pero ¿tú crees que si existiera título de propiedad lo hubiesen registrado por el artículo 206 que estaba precisamente diseñado para y tendrían escrituras que no las tienen? Pues si tienen su título de propiedad, van, lo presentan al registro y punto. Sin embargo, ¿qué hacen? Lo hacen a través del artículo 206, que es cuando se les permite de esta manera no presentar título para ponerlo a su nombre. Enrique, hoy no te he hecho mi pregunta. ¡Ay, es verdad! ¿Cómo la he echado en falta? Pensaba que te ibas a ir, güey, sin hacerla. Bueno, yo más o menos me imaginaba la respuesta, pero la gracia es antes. Pero bueno, ahora después a lo mejor incluso la respuesta ha variado. Pero vamos, la pregunta era clara. Yo no sé si tú te has puesto alarma para la Ocupa en tu piso. Ha sonado una alarma por ahí, no sé. No, seguramente serán las señales horarias que probablemente nos vengan a contar que son ya las 7. Es minuto de descanso, ¿no? Es minuto de descuento, ¿no? Más de una alarma no hubiera hecho falta para tanto Ocupa como desde tenemos. Luego. Desde luego que sí, sin duda ninguna. Bueno, lo importante de esto es que nuestros oyentes tomen conocimiento de la información que es pública, que por fin es pública, y que por fin es propiedad de todos. Mientras que la información está escondida debajo de una alfombra, unos se aprovechan de ella en beneficio propio y en desventaja de los demás. Y eso está muy feo. Eso está muy feo. Muchas gracias, David. Muchas gracias a vosotros. David, aquí cada jueves, la verdad. Es un placer desentrañar partes de lo que es la cultura de esta ciudad y del mundo con este muchacho preguntón que tenemos aquí. Es un preguntón. Gracias por lo de muchacho. Bueno, muchachote. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, David.